desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano esté en todos bajo una filosofía muy interesante. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Estábamos escuchando antes un tema de Fito Páez, ¿puede ser? Qué raro es escuchar a Fito Páez. Me lo tengo muy perdido, como que todo lo último que ha sacado no me ha gustado, pero ni un poco, pobre Fito. Muy preocupado por lo que yo estoy diciendo en este momento. Pero qué feo, ¿no? ¿A vos te gusta Fito Páez? ¿Pabli? Pabli es el único que me está acompañando hoy. A mis que me están escuchando del otro lado, porque mis compañeros están todos medio a la fuga. Fin de año parece que está pegando fuerte en el alma, si es que tenemos el espíritu militante, algo de lo que nos queda. Todos cansados. Así que te gusta Fito Páez, entonces. No, ni los primeros discos. Para mí Euforia me parece un discazo. No, tampoco. No es... ¿Cómo se diría? ¿Cómo se diría? ¿Fitopacero? ¿Fitero? Ahí está, fitero. No es fitero. Bueno, un calor mortal. Mortal. Yo no soy de chivar, pero hoy he chivado. Bienvenido el chivo a mi cuerpo, porque la verdad que me cuesta mucho que salga algo de líquido por los poritos. Por otros lados, bueno, puede ser, pero por los poros de los chivos, de las axilas, no. Así que agradecida de que ha llegado ese momento a mi vida. Yo creo que la gente que igual sufre calor la pasa bastante bastante mal, no vamos a ser maleducados, bastante mal. Y parece ser que estos días que se vienen bastante picantes, porque por lo que vi, mañana va a ser 31 grados nuevamente. Y pasado por ahí va a andar más o menos. Técnicamente va a bajar hacia el fin de semana la temperatura, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que también mañana podría llegar a haber algunas gotitas de una llovizna como para aliviar, que no va a aliviar nada porque la humedad está calculada del 50 para arriba. Así que prepárense porque vamos a chivar como locos malos. No estoy encontrando la pauta en este momento, que la acabo de cerrar sin querer. Así que bueno, protector solar, un corazón. Ah, estamos en luna llena. Hoy es 4, hoy es la última super luna del año, que es una luna fría técnicamente, porque bueno, de Géminis que va a ser pobre, todo no se puede. Así que bueno, vayan a verla a algún lugar, no sé, ahí a una rambla, al río, no sé, ¿qué más hay para ir acá? ¿El río? ¿La rambla? Pablo, que es más, tiene más años que yo en esta ciudad. Que no es de acá, de veras es de ahí, pero bueno. Está. Mañana, mañana va a haber un fogón en la arena, ¿no? Quienes tengan ganas de ir hacia el lado más del verde y salir un poco de la ciudad, no queda tan lejos, estamos acá en la periferia nomás. Es un bondi o una bicicleteada o una arrimada en auto. Junten un grupito de amigos. La biblioteca de El Hormiguero Arana hace un fogón que arranca tipo 6 de la tarde, ¿no? Así que vayan a disfrutar ahí. La idea es ver salir esa lunaza. Bueno, igual ya va a estar medio pasada, pero bueno, todavía se va a ver llena un poco. Va a durar 2 o 3 días más. Bueno, si quieren contactarnos, escríbanos a Cancelades. Cancelades se escribe así como está sonando y la última E, en vez de ser una E, es un 3. Así que bueno, nos escriben allí. Y vamos ahora a escuchar un tema de mi artista favorita de estos últimos años, Marilina Bertoldi, Fumar de Día. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Salir del confort. Bueno, no, hemos vuelto. Bueno, hoy vamos a tener un programita bastante entrevistado, movido. Vamos a estar entrevistando, porque no sé si saben, pero para quienes no sepan, la semana pasada, el fin de semana, hubo dos encuentros. Uno fue en Córdoba y fue un encuentro de transmasculinidades, que es el primer encuentro que se da de estas identidades que han decidido encontrarse para pensarse colectivamente. Y también fue el 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y Personas No Binarias y Queers. ¿Dónde se fue? Ay, se me fue de Corrientes, en Corrientes. Así que vamos a estar hoy hablando con diferentes participantes de esos dos encuentros. Una es nuestra queridísima amiga y compañera Kimei Ramos, que es una compañera histórica del activismo LGTB de la Ciudad de La Plata y a nivel federal también. Y vamos a estar hablando con Kimei, vamos a estar hablando sobre el 38 encuentro y bueno, lo que nos dejó, los sinsabores y por ahí los desafíos que se nos vienen en relación a eso. Y vamos a estar hablando con Paul Gellerstein Moreira, un compañero trabo que ha estado siendo parte de activa, digamos, de la organización específica del Encuentro de Transmasculinidades de Córdoba. Y también vamos a estar, hoy es nuestro último jueves de Cosas Dulces, porque para quienes no sepan, la radio se va a tomar un receso vacacional de verano. Creo que nos vamos, la última semana es la del 18, ¿verdad? Y ya después volvemos en febrero, así que obviamente que va a quedar toda la programación armada para que sigan disfrutando y tal vez aprovechando aquellos quienes no han podido escuchar nuestros programas, lo van a poder escuchar seguramente durante el verano porque queda armada la programación y seguramente algunos programas salgan repetidos. Sobre todo quienes no han escuchado nuestro programa saben que somos de hacer entrevistas bastante extensas de los temas que más nos interesan y sabemos que están buenas las entrevistas, así que también les recomendamos que las escuchen y que también escuchen todos los demás programas de la radio. Bueno, vamos a iniciar esta parte. No está Rocío, que está en camino, está llegando tarde, Rocío, como para variar. Pero vamos a arrancar con las noticias. Va a ser un poco aburrido que las lea yo sola, así que voy a interlocutar con Pablo, que está ahí del otro lado, operando y haciéndonos la segunda. Así que bueno, vamos a arrancar. Duro informe del Comité contra la Tortura de la ONU por violaciones a los derechos humanos en Argentina. El organismo internacional señaló un escenario crítico con abusos estatales, muertes en custodia, detenciones arbitrarias, represión a la protesta y retrocesos en las políticas de memoria, además de reclamar los controles eficaces y las políticas que frenan la impunidad. Y acaba de llegar Rocío con cara de pucherito. Bueno, Rocío, te queremos, gracias por venir. Luego de escuchar las provocaciones de los funcionarios del gobierno nacional, que acusaron incluso a los miembros del comité de actuar de acuerdo a los intereses de la oposición política, el organismo de revisión de Naciones Unidas alertó al Estado argentino por las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando desde la aplicación del protocolo antipiquetes. También criticó el desmantelamiento de las políticas públicas de memoria y advirtió de la larga inobservancia por parte de Argentina de las recomendaciones formuladas en evaluaciones anteriores. Las últimas evaluaciones, que no está puesto acá, pero creo que no está puesto, fueron las del 2018. Y, o sea que ya vienen varios años y varios gobiernos medio no dándole mucha atención y garantizando las condiciones necesarias para que los derechos humanos se respeten, ¿verdad? Las condiciones inhumanas de las detenciones, dice el informe, la falta de asistencia sanitaria en las detenciones en situación de encierro, las violaciones de los derechos humanos en comunidades terapéuticas e instituciones de jóvenes, los abusos policiales, el crecimiento de casos de torturas y muertes bajo custodia fueron algunos de los cuestionamientos. Asimismo, también se cuestionó la falta de investigación judicial de los casos de tortura y también requirieron que la provincia de Buenos Aires poner fin a las actuaciones de las patrullas municipales por fuera de la ley. Un informe valoró las presentaciones realizadas por los organismos de derechos humanos, porque ya sabemos acá igual, no sé por qué medios se informan, quienes nos están escuchando además de nosotros, pero sabemos por el dicho, por la forma, digamos, que las patrullas municipales casi operan como si fueran patrullas policiales de la provincia de Buenos Aires, sabiendo que no tienen exactamente las mismas injerencias judiciales, sin embargo, actúan y obran casi de la misma manera. Otra cosa que dice el documento, este informe que se presentó, son numerosas preocupaciones y cuestionamientos respecto del uso excesivo de las fuerzas en las marchas y en las manifestaciones. Sabemos que desde que asumió este gobierno prácticamente es todo gas, palo y bala de goma. La tipificación de la tortura para adecuarse plenamente a las disposiciones de la Convención Internacional, la detención prolongada en dependencias policiales, abusos policiales, el aumento de las denuncias de torturas y malos tratos en personas privadas de la libertad, la impunidad de la investigación de estos hechos, que está hablando en realidad la falta de investigación sobre los mismos oficiales, ¿no? Sea servicio penitenciario, sea policía, sobre estos específicamente, porque además ellos mismos investigan. Ese es el gran problema, ¿no? Bueno, también critican las condiciones de reclusión, las muertes en custodia, sobre todo la situación de los presos de alto riesgo y el régimen de aislamiento con el que se los castiga, el nivel de justicia juvenil, el asilo y la no devolución, y la reparación que el Estado debería hacer con toda esa transgresión a los derechos humanos. También critica el sistema de salud mental y la situación de las comunidades terapéuticas y el estado de el desarrollo de la trata de personas. Bueno, el caso de Loan todavía sigue ahí impune y dando vuelta por nuestros reclamos, solo por mencionar uno. Bueno, el organismo que vela por el cumplimiento de la convención, que es el CAT, por la Convención Internacional sobre la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos y degradantes desde 1984, hizo todo este informe. Es un poco más largo, no sé si leerlo todo, no quiero aburrirlos, pero es importante también saber que en realidad hay una lupa puesta sobre los mecanismos de detención y garantía de derechos humanos en nuestro país y en todos los países que han adherido a las convenciones por los derechos humanos, y que particularmente el informe contra las políticas represivas y las políticas garantistas de derechos humanos en el sistema penal están siendo básicamente violadas permanentemente. Otra cosa que plantea este informe es la violencia estatal en el sistema penal, y sobre las condiciones de reclusión el comité sigue preocupado por las sobre ocupación y las condiciones materiales inadecuadas en las instalaciones penitenciarias del país. Me parece importante este informe también linkearlo un poco con este proyecto que presentó Patricia Bullrich hace poquito, no sé si hoy o ayer, que estaría por presentar para hacer la reforma del sistema penal, ¿verdad? Acá queda re clarito que las cárceles están estalladas y sobrepobladas y las condiciones de detención son totalmente inhumanas. Más allá de que nos gusten o no nos gusten las personas que estén detenidas ahí adentro, técnicamente el Estado debería garantizar las condiciones necesarias para que esas detenciones sean lo más humanas que se pueda. Todos merecemos, si tenemos que cumplir una pena, cumplirla en las mejores condiciones posibles. Bueno, si quieren informarse más sobre este informe, vayan a la página de... ¿Cómo se llama el medio de comunicación de la Comisión Provincial por la Memoria? Me sale Andar. Es Andar, ¿no? Bueno, la Comisión Provincial por la Memoria tiene un medio de comunicación específico, tiene un portal, lo pueden buscar. Y ahí está todo este material que les acabamos de compartir. Está un poco más desarrollado. Y también están los informes que presenta anualmente la Comisión Provincial por la Memoria, que son un poco sustento también. La Comisión Provincial por la Memoria fue parte de este grupo de organizaciones que luchan por los derechos humanos, que participó en esta reunión del Comité de la ONU. Bueno, ¿cómo estás, Rocío? Bienvenida. Bárbara, vos. te siento bárbara, excelente. Yo, bárbara, ahora que viste, un poco mejor igual, te digo la verdad, porque las noticias, a hablarlas solas, se ponen medio tediosas y aburridas. Mm. Bueno, dos policías detenidos por el brutal crimen de un joven en Córdoba. ¿Querés contar? No. Ah, ¿no tenés? No. Ah, la pauta, perdón. Tenemos problemas. Dónde está, le voy a decir dónde está la pauta técnicos. En vivo. La pauta no está en la carpeta que dice pautas, bien. Está por fuera. Ok, ahí la buscamos entonces. Y dice pauta 4 de diciembre. Súbime la música, Pablo. Exactamente, hemos perdido una vida en este momento. Bueno, dos policías detenidos por el brutal crimen de un joven en Córdoba. Samuel Tovares se llama este joven, era un joven marica. Bueno, la Fiscalía de Instrucción número 2 de Carlos Paz imputó a dos policías cordobeses por el asesinato de Samuel Tovares y quedaron imputados por el delito de homicidio preterintencional. Perdón. Preterintencional. Y denuncias por malos tratos y violencia policial. Hay dos policías fueron detenidos e imputados por la muerte de Samuel Tovares, un joven de 34 años, ocurrida durante un procedimiento policial en Villa Parque Siquimán, provincia de Córdoba. Los efectivos están acusados de homicidio preintencional por haberse presuntamente golpeado a Tovares el domingo 23 de noviembre en una garita de colectivo sobre la ruta 38. El altercado, que finalizó con el descenso del hombre, tuvo lugar el 24 de noviembre, según otro informe. El hombre es una marica, ¿no? Sí, me quedé pensando en eso. Dos testigos del hecho aportaron detalles sobre los minutos previos a la muerte del joven. Guillermo es uno de los testigos y declaró ante la justicia y describió la violencia del operativo. Dice, citado, a este chico lo mataron como si fuera un perro. Vi cuando empezó el control y cuando lo llevaron para el móvil. Lo insultaron y lo agredieron. En el forcejeo le pegaron una piña y lo tiraron contra el móvil. El chico se cayó y le pegaron patadas, ¿no? Como si fuese casi una pelea callejera, este tipo. Pero bueno, con dos oficiales. El testigo afirmó que el ataque fue sostenido y descontrolado. También cita, estuvieron sentados arriba de él 15 o 20 minutos, dos personas de 80 kilos arriba de un chico flaquito. Le dijeron puto de mierda, Gil de mierda, Otario. Le dieron como una bolsa de boxeo, agregó. El relato que la llegada de otros móviles hizo que los efectivos que estaban sobre el joven se levantaran, dándose cuenta de que en ese momento Tovares estaba descompuesto. La autopsia realizada a Tovares indicó que la víctima presentaba golpes en diversas partes del cuerpo. Sin embargo, la necropsia desmintió que ninguno de los golpes habría sido causante directo del desenlace fatal, no encontrando ejemplos, traumatismo de cráneo o daños en un riñón. Me encanta porque igual vieron que está como esta falopa de como no moriste al instante, pero tal vez moriste a... Es porque en realidad como tu cuerpo... ¿Se acuerdan el fundamento que dijo Burrich cuando murió Santiago Maldonado? ¿Se acuerdan? Que era, bueno, no le aguantaron los pulmones. Y no, rey. te estás escondiendo bajo el agua para que no te encuentren y no te caguen a plomo. La verdad que va a estar difícil. Sí, aún así las autoridades informaron que aún restan conocer los otros estudios complementarios que se realizaron en el marco del peritaje, ¿no? Uh-huh. A pesar de que la causa de muerte directa no fue un golpe, el fiscal ordenó la detención y la imputación por el delito de homicidio preintencional, según el escrito del Ministerio Público Fiscal. Bueno, y cambiamos rotundamente de tema porque esto está en debate. Y agarré esta noticia porque me interesa porque lo dijo la UCA, que vieron que la UCA es como, bueno, si lo dice la UCA ya es como un poco mucho. Bueno, para la UCA, las mediciones del INDEC sobreestimaron la reducción de la pobreza iniciada en el 2023. Vieron que hace un par de días, creo que una semana más o menos, salió el informe del INDEC que decía que la pobreza estructural del país había bajado de un 54% a un 38% aproximadamente. Casi que había bajado un 20% de la pobreza en una Argentina que vos la ves día a día y yo veo cada vez más personas en situación de calle, no me alcanza para llegar a fin de mes, como muchas personas han achicado el nivel de gastos. Entonces hay algo como que en la cuenta no cierra. Bueno, hasta la UCA salió a decirlo, con poca precisión, pero está bueno que también lo diga porque digo, es una institución que pertenece a otra institución, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que suelen ser bastante filofascistas y siempre bastante acomodaticias, sobre todo a los gobiernos que defienden al status quo, ¿no? Bueno, así que el Observatorio de la Deuda Social Argentina analizó el efecto estadístico de la medición del INDEC, que explicó en parte el fuerte descenso de la pobreza y la indigencia de este año. La publicación del nuevo dato oficial de pobreza revivió el debate sobre su medición, luego de que la UCA advirtiera que la baja en la tasa reportada por el INDEC responde más a factores técnicos metodológicos que una mejora real pronunciada. El Observatorio de la Deuda Social, de acuerdo con el informe del INDEC, critica el informe en INDEC y manifiesta que las tasas de pobreza e indigencia en los principales centros urbanos durante el primer semestre de 2025 se ubicaron en 31,6% y 6,9% de la población respectivamente. Se trata de una reducción significativa frente al 52,9% y 18,1% registrado el año atrás. Eso según los datos del INDEC, claro. Del INDEC, ¿no? Siguiendo la metodología del INDEC, la pobreza en el segundo trimestre habría sido de 31,8. No obstante, en ambos casos, la caída de las cifras oficiales con respecto al periodo anterior del ajuste estaría sobreestimada por la medición. Porque acá lo que le falta al INDEC en realidad es establecer mejores criterios de medición, básicamente, porque los que están son viejos y porque además lo que está contando para que la gente salga de la pobreza, hay cosas que no están contadas, digo. Desde el pago de los alquileres hasta los pagos de los servicios, básicamente esas dos cositas. Y, no sé, por ejemplo, la gente que manda a los pibes a la escuela, digo, hay un montón de cosas ahí que no están contadas. Bueno, entonces, no obstante, pese a estas cifras oficiales, se da un efecto, agregó, que significa una baja de 9 puntos en la pobreza. Esto es una baja porcentual, tampoco es que respecto del 2023, ¿no? Si se observa la estimación con las correcciones, lo que dice el INDEC es que en realidad la pobreza bajó 2 puntos, no 9. O sea que es bastante menos. Bueno, un cuarto de lo que están diciendo que técnicamente bajó. Así que bueno, está bueno saber que, así como se lo criticó al INDEC de Moreno por tenerlo intervenido y por no actualizarle la inflación, está bueno también saber que el INDEC de Milei sigue sin tener números claros de cuál es la pobreza estructural. ¿Seguimos con la otra? Obvio. Dale. Esto que mencionabas recién hoy, lo de el nuevo código penal que impulsa el gobierno, se presentó un proyecto que plantea elevar el tiempo de castigo a casi todos los delitos. La condena por homicidio simple pasaría de ser de 10 a 30 años en la cárcel. Los delitos especialmente graves no prescribirían. Eso ahí me parece como importante destacar esto que al principio charlabas de las condiciones de vida en situaciones carcelarias, digamos de la población carcelaria. También es importante mencionar que en la mayoría de las situaciones están cumpliendo una detención o una privación de su libertad sin siquiera tener fecha de juicio, haber sido juzgados y evaluados si realmente se cometió el delito que se cometió. Y muchas veces pasa que la gente llega a la instancia de juicio y ya habiendo cumplido la condena, básicamente, o muchas situaciones, de hecho, situaciones cercanas donde gente que cumplió condena, luego la resolución del juicio fue resolver que no era culpable. Digo esto como para tener en cuenta de que no es menor la modificación de la cantidad de años privados de que la gente debería estar privada de libertad, teniendo en cuenta eso, la celeridad de los procesos judiciales siempre fue lenta y tampoco es que el gobierno se destaque por modificar algo en relación a eso y garantizar básicamente los derechos de las personas. Después, el proyecto del nuevo Código Penal también plantea un agravamiento de las penas en casi todos los delitos y la imprescriptibilidad de los que son especialmente graves. ¿Qué claro, sí, ¿cuál sería el criterio? Además? ¿Cuáles serían? Bueno, igual ahí yo acabo de ver un listado infinito de cosas. Igual habría que leer bien la reforma porque seguramente esto es solamente como un punteíto. Sí. El proyecto de la reforma del Código Penal también plantea la imprescriptibilidad de los delitos considerados especialmente graves, homicidios agravados y delitos sexuales. Que igual hay que ver cómo se llega a eso. Y por otra parte, impulsa el nuevo proyecto, el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva. ¿Esto quiere decir? Que eliminan las facilidades o las alternativas a la... Tipo la domiciliaria. Sí, domiciliaria, salidas transitorias y demás cuestiones que desde el discurso más penalista tienden a la palabra horrible que se utiliza, como a reinsertar a las personas en nuevamente después de haber cometido un delito. Bueno, esto que ya se venía sucediendo cada vez más, se veía como un recorte en la respuesta de los jueces por solicitudes que tenían que ver con eso, con construir una condena que no implique necesariamente el 100% de la privación de la libertad, sino apuntar a que la persona pueda tener algún tipo de actividades por fuera de la cárcel que justamente apele a construir un contexto, a la salida. Claro, un contexto mejor a la hora de luego salir después de haber cumplido condena, qué sé yo, las salidas para los permisos para trabajo, trabajar, por ejemplo, no son menores y siempre se dieron poco, bueno, ahora se van a dar mucho menos. Entre las diferentes medidas también se modifica la liberación anticipada. Con esta reforma, los delitos por homicidio, robo seguido de muerte o robo con armas no tendrían la liberación anticipada. Lo mismo ocurriría con la reincidencia del delito. Bueno, igual la reincidencia del delito ya está contemplada. Sí. No es algo nuevo, solamente que hacen bombos y platillos para decir que van a ser más malos que antes y en realidad eso ya está. Sí, y que incluso la reincidencia en el delito se supone desde la teoría que no tendría que agravar la pena, pero total, sí, se utiliza como un agravante. Pero se utiliza. Claro. El proyecto también plantea que los funcionarios públicos perderán su jubilación de privilegio cuando sean condenados. Bueno, a su vez, te esperan muchas condenas, sí, Patricia, ojalá. Pato, lo tendrías que haber pensado antes. Ojalá se apruebe esta parte, aunque sea. A su vez, las condenas perpetuas no tendrán límite temporal y se rebustecerá el marco de la legítima defensa. Acá hay uno que me llama la atención, que es las lesiones leves pasan de tener una pena de un mes a un año, sí, a uno o tres años. Es mucho para una lesión leve. Como para que nos demos una idea, es tipo, onda, ponerle que yo voy y me copeteo y me agarra la locura y me cago a trompadas con alguien en la calle, puedo lesionar a esa persona sin ganas de matarla, o sin ánimos de matarla, porque es algo así como más de la espontaneidad. Le lesiono un poco la cara. Le lesiono un poco la cara. Unas lesiones leves. Y puedo ir 3 años en cana. Así que bueno, chiquis, los varoncitos, que son los que más se pelean en la calle y se dan masa. Bueno, ahí. Después hay una cantidad infinita de penas que me parece. Hay una que está buena, que es la de la pornografía infantil. Igual, esto sabiendo que la penalidad no resuelve los problemas estructurales, ¿no? Claro. Pero digo, como efectivamente ese cambio parece ser que va a salir. La pena por la pornografía infantil es de 3 a 12 años. Ese incremento no me parece mal, me parece bien. Sí, díganme punitivista, no tengo problema. Y después hay otras, como el robo simple se van a la mierda. Digo, puedes pasar de 3 a 8 años. Me parece muchísimo, tipo, te robé el celular porque quiero comer o porque para lo que sea que necesite el dinero. Y 8 años en cana te pueden clavar por un robo simple. Sí. Me parece mucho, chicos. Y ahí habría que ver cuál es el argumento de por qué la modificación de las penas. Porque digo, el Código Penal está diseñado bajo teoría, digo, construcción argumentativa de por qué se considera la pena que se considera. Supongamos que Pato se puso las pilas, lo argumentó, o lo hizo a ojo, como hace siempre. No sé, a mí me gustaría saber cuánta pena se daría a ella por haber mandado a asesinar a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel. A ver si hacemos el cumplimiento efectivo. Claro. Sí, como siempre sucede con estas cuestiones, hay que ver a quienes condenan y a quienes no. Digo, los sectores empobrecidos, los que pertenecen a las pobrezas estructurales, siempre son los que terminan en cana, básicamente, y después otro tipo de delitos de otros sectores, y bueno, ahí sí. Sí, uno que me parece muy, muy grave es la no prescripción de terrorismo. Ya sabemos que acá en Argentina particularmente se aplica sobre las comunidades originarias que vienen planteando la recuperación de sus tierras que el mismo Estado argentino les saqueó y que el mismo Estado argentino plantea en su constitución el reconocimiento de esas tierras y de esa pertenencia y sin embargo el Estado argentino y el gobierno actual viene profundizando esa línea de persecución sobre las comunidades originarias y particularmente, no sé, por ejemplo, en Jujuy ya sabemos que está la gendarmería es quien cuida a las empresas mineras o a las empresas de litio para que puedan llevarse los minerales sin que las comunidades puedan hacer algo al respecto. Bueno, acá yo no tengo un temita. Me parece que me olvidé de poner acá una musiquita. Están en otra parte. A ver, ¿qué podríamos escuchar de lo que tenemos por aquí? Creo que podemos, ya sé que podemos escuchar. ¿Viste, Pauli, el tema La Mejor Manera? Está como casi al final. Ese tema podríamos escuchar ahora. ¿Te parece? De continuar con la violencia es comiendo un animal. La mejor manera de continuar con la violencia es comiendo un animal. La mejor manera de contribuir con la injusticia es comiendo un animal. La mejor manera de contribuir con la injusticia es comiendo un animal. La mejor manera de perpetuar patriarcado es comiendo un animal. La mejor manera de perpetuar el patriarcado es comiendo un animal. Potenciando sonido, contenido, sentido. Una comunicación comunitaria, alternativa y popular. Radionauta 106.3. Hola, hola. Ay, justo estaba hablando. No me di cuenta que se había prendido la luz. Estamos hablando de unas musiquitas. A ver, porque Rocío está bajoneada. Entonces, hay que poner un tema para que levante un poco la energía. Así que mándale mucho amor. A la tía que seguro está escuchando, mándale, tía, un mensajito. Que mande un tema. Amoroso, tía. Que mande un tema a la tía y lo ponemos para que podamos escuchar entre todas, todes. Pará, nosotros ahora tenemos un llamado. Tenemos un llamado que está ahí sucediendo en este momento. Vamos a estar hablando con un compañero. No voy a poder leer porque no puedo habilitar el celular. Ah, bueno, yo mientras lo busco. Ahí está. Ahí nos está. Mira, fíjate, ahí se escucha bien. A ver, A ver si se escucha. Paul, ¿nos escuchás? Hola, Paul, ¿nos estás escuchando? Te escucho muy bajito, perdón, estoy en un bar con wifi, pero ahí, a ver si le subo un poquito el volumen. A ver, nosotros te escuchamos bien igual, ¿no? Sí. A ver. ¿Cómo? Que nosotros te escuchamos bien, ¿vos nos escuchás, aunque sea lejos, pero bien? Sí, ahí los escucho mejor, subí un poquito el volumen. Ahí va, bárbaro. Estamos en este momento hablando con Paul Hellerstein Moreira. Formó parte de la Coordinación General del Encuentro y de la Comisión de Talleres de Debate. El encuentro es el Encuentro de Transmasculinidades, el primero que se dio en la ciudad de Córdoba. Es licenciado en musicoterapia por la Universidad de Buenos Aires, es osteópata y pasante del Laboratorio Interdisciplinario de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Palermo y el CONICET, en donde investiga sobre intervenciones basadas en la música para modular procesos cognitivos y de estrés. Se desempeña como docente en la Cátedra de Neurociencias 2, Neuromúsica de la Universidad Juan Agustín Massa, y cuenta con una amplia experiencia en la organización de seminarios internacionales de osteopatía y actividades de divulgación científica. Publicó artículos y participó de congresos nacionales e internacionales en torno a la musicoterapia y la vibroacústica y la neurociencia cognitiva. Bueno, Paul, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Primero, bueno, queremos saber cómo estás, cómo te sentís, cómo estás. ¿Qué tal? Bueno, acá bien y contento de poder estar ahí charlando sobre el encuentro, que fue maravilloso, y nada, les agradezco por el espacio para difundir sobre lo que fue y darle visibilidad, porque de hecho es una de las búsquedas justamente de la organización de semejante evento. Sí, me pone un poco nervioso esto de la circunstancia de entrevista, pero nada, sobre todo contento. Gracias por el espacio. Esos son los primeros minutitos, ya después te vas a adaptar como fácilmente. Como una charla de amiguis. Contanos cómo surgió el encuentro de transmasculinidades y cómo fueron los procesos de organización que se fueron dando. Mira, el encuentro surge de un taller sobre transmasculinidades en el encuentro plurinacional del año pasado, de 2024. Ahí se dio un taller y bueno, y de ahí un par de trabos empezaron a gestar la idea de generar un encuentro solamente para transmasculinidades, justamente porque el espacio taller estaba quedando muy pequeño. Y de ahí salieron Lucas, el Millo y el Chibi. Y se contactaron acá con el monstruo, con Lucas, otro Lucas, que es de acá de Córdoba. Porque bueno, la idea fue hacerlo acá en Córdoba como punto central del país, desde el cual se podía acceder desde cualquier provincia. Y bueno, por suerte Lucas tiene, el monstruo tiene mucha experiencia en organización de eventos, y nos facilitó muchos contactos, los puso a disposición completamente del encuentro, tiene una capacidad de gestión enorme, y bueno, y se fue de a poco y de manera horizontal se fueron generando como encuentros, convocatorias justamente para armar esto. Yo luego se suma Gris, que es otro compañero, luego me sumé yo, y bueno, y de a poco se hicieron, no sé, formularios para entender cuáles eran los intereses que de las transmasculinidades, cuáles eran las necesidades que había que atender en el encuentro también. Ajá. Y se quedó conformado más o menos por 5 personas este equipo, más o menos en mayo, por ahí, junio. Y a partir también de estos formularios surgieron como cuáles eran los intereses, los temas a tratar principalmente en estos talleres de debate en estos 3 días, que fueron como 2 grandes ejes como para iniciar un debate, sí. Uno sobre salud integral y otro sobre activismo político. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que fue muchísimo, muchísimo trabajo. Generamos comisiones, de pequeñas comisiones de trabajo, de registro audiovisual, de comunicación, de los talleres de debate para encontrar dentro de la misma comunidad los moderadores y referentes para esos talleres, de archivo y memoria también. Bueno, fue de logística también, de finanzas y contaduría también, y bueno, como en esa organización, y ahí haciendo como un trabajo conjunto entre varias personas, más o menos centralizado, fue, bueno, llegamos al encuentro y el encuentro lo pudimos hacer en un camping municipal de acá de Córdoba, que está en una reserva, la Reserva San Martín, que nos facilitó la Municipalidad de Córdoba, y la verdad es que fue muy maravilloso tener ese ambiente completamente cuidado y verde y silencioso para poder compartir de manera íntima, porque fue una... realmente llegar a encontrarnos con la con que, bueno, necesitábamos un espacio así para nosotros. En un principio los chicos habían calculado que se necesita, que iban a ser aproximadamente 150 personas como mucho las que iban a asistir, y terminaron siendo cerca de 290 personas. Un montón. Se duplicó el número. Si bien teníamos 322 inscriptos en un principio, fueron 290 las que asistieron. Y nada, y eso habla como de la necesidad justamente de este espacio. Paul, en estos dos ejes que pensaron como vertebradores del encuentro, me imagino que a partir de esos dos ejes se dieron otras discusiones, otros emergentes. ¿Te acordás de alguno? ¿Querés comentarnos qué tipo de discusiones se dieron? ¿Cuáles fueron los planteos más allá específicamente estos dos ejes que estaban planteados para las mesas? Mira, dentro de estos dos ejes, primero que los pensamos en principio como tópicos separados, se terminaron entremezclando, obviamente. Activismo político, salud, están de la mano completamente. Y sí, lo que en realidad no podemos, lo previmos hasta ahí nomás, pero fue muy interesante, que fue un encuentro... también plurinacional el nuestro, porque fue de federal y también de otros países, vino gente de Centroamérica, de Chile, creo que México también, que sumamente interesante y también como, bueno, ahí para seguir pensando en cómo construir redes de cuidado y de acompañamiento entre nosotros, y que cada territorio tiene su realidad. Que si bien hay una ley de identidad de género para todo el país, que prevé que el acceso a hormonas, el acceso a atención médica especializada, el acceso a cirugía, bla, cada territorio es un universo. Eso fue también muy, muy copado de descentralizar justamente el encuentro de Buenos Aires, porque por ahí lo que más nos llega, la información que más nos llega es de Capital Federal, y no sé, el próximo encuentro, por ejemplo, se va a hacer en Tucumán, y lo decidimos en Tucumán porque en Tucumán están teniendo un nivel de maltrato y de ninguneo, de invisibilización tremendo, y justamente porque se supone que no existimos, y bueno... nada, es como, está habiendo como realidades muy complejas en el interior del país, entre comillas. Y creo que el encuentro lo que permite justamente es generar otra posibilidad de red y de acceso a la información y de acompañamiento. Pensando en esto que mencionás sobre las diferencias, quizás las mismas problemáticas, pero trasladadas o manifestadas de otra manera por cada territorio, en lo que es específicamente la provincia de Córdoba, ¿ustedes evalúan que hubo algún impacto en términos sociales, algo que tenga que ver con, no sé, la visibilización o algún tipo de cuestión así, que en términos de impacto específicamente en Córdoba, teniendo en cuenta también las características del gobierno cordobés? Sí, yo creo que justamente hacerlo acá permitió mucha más visibilidad, muchísima más. Eso principalmente, que de hecho es uno de los objetivos del encuentro, es la visibilidad. Pues la visibilidad sigue siendo, pero va a seguir ocurriendo, felizmente. Eso, tener, primero, ocupar todo un espacio físico público, si bien es en las afueras de Córdoba, sigue siendo un espacio físico público muy concurrido los fines de semana. Eso es súper súper interesante, no es que estuvimos aislados, sino estuvimos en convivencia con otras personas dentro del camping. Y después también hubo un evento de cierre que fue en un centro cultural muy importante acá en Córdoba, que se llama La Pioja. Y eso fue un festival abierto a la comunidad, para invitar a todos justamente a este cierre. Y eso también creo que eso ayudó la visibilidad, también dentro de los medios de comunicación, porque también hemos tenido muy buena cobertura, muchos medios de acá de Córdoba se pusieron la camiseta y difundieron el encuentro, y me parece que eso es sumamente valioso. Uh-huh. Además también de, bueno, el tener un nexo más directo en este momento con la municipalidad y con el ministerio. Uh-huh. Eso también nos posiciona en otro lugar, porque no ocupamos espacio. Eso es súper interesante, es como, creo que hemos aprendido un poco de nuestras hermanas madres lastradas a ocupar espacio justamente con este encuentro, con esta acción. Uh-huh. Y también quiero aclarar lo siguiente, este no es el primer encuentro, es el primer encuentro que tiene por ahí estas características en Córdoba, y que se le da continuidad, pero ya hubo un encuentro anterior en 2018 que se dio en Buenos Aires, no me acuerdo si en Bahía Blanca, creo que fue en Capital Federal. Mira. Pero bueno, es un encuentro que quedó ahí, que se ve que no ha tenido mucha trascendencia, y bueno, y no se le dio continuidad tampoco. Claro. Queríamos charlar un poco con vos, Paul, porque sé que en el armado, en la previa de las fechas que tenían estipuladas para el encuentro, hubieron, dentro de lo que son los espacios de militancia y demás, algunas discusiones sobre por qué la importancia de un encuentro específico de transmasculinidades. ¿Querés comentarnos qué pensás de eso? ¿De dónde surge la importancia o por qué es importante que exista este encuentro específico? Este encuentro era importante que fuera específico, porque el lugar que estábamos ocupando era un pequeño taller de unas horas que era abierto a todas las personas que quisieran participar dentro del encuentro plurinacional. Y necesitábamos nosotros un encuentro que sea primero más extenso, con mucho más espacio para el debate, el intercambio, también para conocernos, y que sea específicamente nosotros, en donde pudiera darse la intimidad para el intercambio y dirimir ciertas cuestiones, que por ahí, no sé, en el encuentro pluri, yo no estuve en esos talleres, sí, les estoy transmitiendo lo que me contaban mis compañeros que sí han participado, de repente estar en un espacio, entre comillas, íntimo de taller, y estar también discutiendo con una socióloga que viene más a hacer un estudio de campo. Y en ese sentido es sentir que la intimidad está un poco vulnerada en un punto. El espacio de poder compartir no solamente el debate, sino también el cotidiano de tomarte un mate y conocernos la cara, es sumamente valioso y necesario, y es un espacio que que dentro del encuentro pluri no se daba tanto, además también de que hay muchos compas que han compartido mucho la sensación de extrañeza de estar dentro del encuentro pluri, al ser leídos como masculinidades cis, por ahí haber recibido ciertas agresiones tener que salir a aclarar que sos trans para que no te agredan es un montón. Uh-huh. Entonces, bueno, eso fue también como lo valioso, que es tipo, también dentro del encuentro eran bienvenidas todas las experiencias. ¿Se escucha? ¿No se escucha, Paul? Se corta un poquitito. Sí, fácil, increíble. Hola, hola. Paul, ¿los estás? Paul, Paul. Paul, se corta, hola, un poquito, hola. ¿Nos escuchás? Paul, ¿nos escuchás? Ahí te escucho. Sí, había cortado un poquito. Sí, se va a medio la conexión. ¿Querés volver a repetir lo último que dijiste? Porque no se escuchó nada. Lo último que es uno de los ejes del encuentro fue también como que todas las experiencias trans son válidas, y todas las expresiones de transmasculinidad son válidas, y es así como hay una con barba, sin tetas y con esta apariencia de varón cis, o lo más cercano a varón cis, así como personas que no usan hormonas, que no se han operado, y eso, como poder vivir con esa vivir y convivir con esa sin recibir ningún tipo de mirada o de comentario o de nada, también era necesario para nosotros. Paul, así que no sé, es como... Sí. Sí. No, queríamos por ahí, para amplificar un poco más o profundizar un poco más en términos de análisis histórico, por ahí con una perspectiva histórica en lo que refiere a la construcción, a la lucha de las disidencias sociales, sexuales, en el feminismo y transfeminismo y en el contexto actual, digo, como para hacer ahí una contextualización un poco más profunda, ¿cómo crees que influye la conquista de derechos en la organización de nuestra comunidad y específicamente para las masculinidades trans? Y mira, creo que como la lucha por la ampliación de derechos desde las transfeminidades lo que permiten es como construir marcos y redes que como facilitan la autoorganización. Eso no se permite reclamar por el acceso a la salud, los derechos civiles. Sí, tener herramientas para lidiar tensiones dentro de esa. ¿Corta? Se entrecortó. Hola. Ahí hola. Se escucha. Hasta herramientas se escuchó, creo. Hasta herramientas para. En relación a herramientas de reclamo por el acceso a la salud y los derechos civiles. ¿Llegamos hasta ahí? Sí. Ok. Y también para poder lidiar con distintas tensiones que se dan por ejemplo, en la aplicación territorial específica de cada provincia, por ejemplo, de cada territorio. Y eso también nos permite a nosotros pensar cuáles son nuestras demandas propias en relación a la salud integral, a la necesidad de visibilidad y nos da también la posibilidad de organizarnos más colectivamente, como por ejemplo en este espacio específico que encuentro. En este contexto actual que es terriblemente violento, donde hay una amenaza constante a la vida de derecho, cortes. Hola. Sí, ¿nos escuchás? Se pierde un poquito. ¿Estás ahí, Paul? Hola, sí. Se cortó. Sí, te escuchamos, ¿eh? Sí, estoy acá. Ahí está. Se cortó. Bien. Bueno, por ahí para... Bueno, nada. Sí, dale. Sí. No, por ahí el hecho de hacer este encuentro en este contexto, creo que en principio al menos nos permite construir una red un poco más sólida de sostén entre nosotros, porque hay un discurso de odio completamente avalado por el Estado, uh-huh, que tiene sus efectos en la realidad, además de del recorte en hormonas, el no acceso a cirugías o atención de la salud integral, uh-huh, como que en muchos aspectos, el contexto actual está siendo tremendamente violento y atenta contra nuestra integridad y nuestros derechos. Tengo una pregunta. Te encuentro un... Sí. Sí, te escuchaba mientras venías comentándonos, estas cuestiones más particulares del encuentro, y pensaba que hace, creo que unas semanas... hubo como una ofensiva sobre un encuentro de niñeces trans que iba a haber en Córdoba. Corregime si estoy diciendo mal algún dato. Pero se estaba organizando un encuentro de juventudes y niñeces trans en Córdoba y hubo como toda una reacción, sobre todo de los sectores más conservadores. También recordarle a la audiencia que en Córdoba está la organización que nuclea las iglesias evangélicas, que son las que vienen en una cruzada tremenda junto con la Iglesia Católica Apostólica Romana contra nuestros derechos y sobre todo los derechos de las personas trans, travestis, transexuales. Pensaba en esto que decías, que por un lado está esta avanzada en representación de un presidente, pero también hay una retórica derechizada que también dice que nos pasamos tres pueblos. ¿Cómo se charló esta? La complejidad de la trama política es muy difícil. Digo, ¿qué vuelta le dieron de tuerca en el encuentro? Si es que lo charlaron, ¿por dónde fueron? Perdón, la última parte te pido si me la repetís, porque sí. No te escuché, se me entrecortó y no te escuché. Sí, no sé hasta dónde escuchaste, pero la pregunta sería, visto que es obvio que el gobierno está en una avanzada antiderecho contra y nos usa además como punto de fuga y como chivo expiatorio, si se quiere, para justificar toda la avanzada antiderecho que viene llevando adelante, no solo contra contra nuestra comunidad, sino en general contra los derechos de la clase trabajadora toda, ¿no? Pero digo, está ese relato y está por parte de los otros partidos que también un poco avalan esa avanzada, sobre todo en este discurso de que nos pasamos tres pueblos y que en realidad, por ejemplo, otras fuerzas políticas como el peronismo ha perdido también elecciones en sus palabras por hablar en inclusivo y respetar el derecho de nuestras identidades, si se quiere. Si pudieron darle alguna vuelta de tuerca a esa lectura o a esa realidad, digamos, más allá de esto de caracterizar la situación de la avanzada antiderechos de Milei particularmente. Sí, bueno, lo que pasó acá con el Congreso de las Infancias y Niñeces Trans fue tremendo, pero así como recibieron esos ataques, también hubo mucha respuesta de parte de la población y de distintas organizaciones, instituciones, apoyando uh-huh. a la casita trans y a toda la movida. No se llegó a hablar tan en profundidad sobre esto que me estás preguntando, bueno, porque antes había un montón de otras cuestiones para charlar, sí. Y además también hay otra cosa, este encuentro particularmente fue, bueno, y es la idea, es que es completamente apolítico, si no había, apolítico no, perdón, apartidario, apolítico no existe, apartidario. Sí. Entonces, yo creo que desde que el feminismo... bueno, está en agenda más activamente, por lo menos desde 2013, está siempre el discurso de se pasaron tres pueblos, siempre, por lo menos desde que yo tengo registro, en cada discusión, en todas las problemáticas en relación a, bueno, a la violencia de género, a las disidencias sexuales, a la identidad de género, siempre se pasaron tres pueblos. Y cómo eso nos afecta a nosotros es, sí. Pienso sobre todo que es la excusa de la derecha para avanzar por sobre nuestros derechos, justamente, y sobre nuestras reivindicaciones. Uh-huh. Y también el justificativo para recortar justamente en nuestros derechos y en nuestros accesos a la salud, a la educación. Ya después, en relación a cómo se dirimió ese tema al interior del encuentro, no se habló más tan específicamente. Okay. Y bueno, te vamos a hacer la última, si tenés alguna, y si querés compartirla, porque tal vez no quieras, si tenés alguna anécdota que puedan contar, de las que se pueden contar, del encuentro de transmasculinidades que quieras compartirnos o compartirle a la audiencia. Que más me llamó la atención algo que en personas y ahí para, no se te está escuchando muy bien, no sé si te estás moviendo, si estás en algún lugar quieto. ¿Ahí se me escucha mejor? Ahí se te escucha bárbaro. Ah, perfecto. Una de las cosas que a mí me pasó y que lo escuché de otros y no sé, que de hecho me conmovió mucho, yo primero conocí a muchos trabos que admiro mucho, muchísimo, y eso para, no sé, fue fantástico. Y después como de repente conocernos y decir, ah, mira, te imaginaba más alto. Y claro, todas las transmasculinidades tenemos una altura promedio de 1,60, supónete. Y todos creo que nos imaginábamos mutuamente muchísimo más alto. Y eso, no sé, fue como gracioso y también como lo hermoso de poner cuerpo a esto y ver como ver la diversidad en muchos aspectos y al mismo tiempo como ciertas características se dan en nuestra comunidad, bueno, por haber nacido con estas corporalidades, digamos. Claro. Bueno, nada, eso fue muy hermoso. Paul, te recontra mil agradecemos por el tiempo, por la escucha y por contarnos cómo fue el encuentro. Estuvimos hablando con vos, Rocío, ¿querés decir algo? No, agradecerte, Paul, la comunicación y eso, por ahí si querés decir las redes para quienes estén oyendo y quieran seguirles y estar al tanto del próximo encuentro, ¿cómo sería el Instagram? El Instagram del encuentro es arroba encuentro transmask, que nos pueden encontrar en las redes y creo que tenemos solamente Instagram, Facebook no. Eso, encuentro transmas. Para que lo voy a chequear porque bueno. Yo como no soy el que encargado de las redes, hay una parte que siempre me olvidaba. No sé si es encuentro transmask.tt. Bien, bárbaro. Me estaba faltando eso. Arroba encuentro transmask.tt. Bárbaro, Paul. Bueno, te agradecemos entonces. Bueno. Bueno. Mil gracias a ustedes por el espacio, por dar visibilidad a esto, es súper importante. Bueno, nos vamos con un tema, tabaco. Ah, estamos medio fumadores, veo, porque el tema anterior fue de Marina Bertoldi, fumo de día. Y este es Tabaco, de Elu Abemolo. Ya ven, vuelo. Suena, suena. Un día alienígena. ¿Cómo será que vos y yo nos conocimos? ¿Cómo será que vos y yo nos reencontramos? Ahora me encuentro tirado en el nido, flasheando, quemando tabaco. Tabaco se teniendo en mi mano. Un pedazo de papel, tuvo 20 renglones, 96 palabras. Que me ofendaste aquella vez. La noche dice que hay un pedazo de tu alma, de tu alma. Si me encuentro, así es el level. No importa dónde, cuándo, me tallamos de placer. Sublime el deseo materializado. Qué terrible, re tremendo lo que siento. Estando a tu lado al frente, arriba o abajo. Cuando nos sonreímos, cuando nos recorremos y nos mimamos. Cuando hablamos y el silencio se debate. Y nuestros cuerpos el mejor beat improviso para improvisarle. Mi cuerpo toco, tu cuerpo guarro. De que remutándose al unísono transforma tu marina negra y obsidiana en esta prosa ritual de río hechizo monte bajo luna roja tu marina negra y obsidiana en esta prosa ritual de río hechizo monte bajo luna roja somos carbonilla lápiz punto y sombra una foto un tallado un tatuaje rica como un guiso de lenteja acompañado con papas fritas salteado de verdura arroz y de postre helado me encanta que nos reencontremos y me ceba que se la calle donde guerrillemos, que tengamos un par de lata en los bolsillos. Primavera, verano, otoño, invierno, pipa, papelillo. Realmente inesperado, pero te juro que no es fondo. Requete mi indeseado, siento que nuestros espíritus se me van buscando. No me imagino ni el desde cuando a la calle, todo improvisado. yo cuando nos amamos. Inesperado, indescriptible, así re mil deseado. Vamos a sanarnos las heridas, prima, las cicatrices rotas. Vamos a sabernos co-creadoras de esta historia. ¿Cómo será que vos y yo nos conocimos? ¿Cómo será a que vos y yo nos reencontramos? Ahora me encuentro tirado en el nido, playando, quemando tabaco, tabaco. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Ahora me encuentro tirado en el nido, playando, quemando tabaco, tabaco. ¿Cómo será que vos y yo nos conocimos? ¿Cómo será que vos y yo nos reencontramos? Poder con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi arrastras. Temón, temón. Me encanta. ¿Se escucha ahí? A ver. A ver. Me puse la hincha. Me puse. Me encanta. Amo, amo ese temón. Esto es para que Rocío saque, deje salir su locura. Basta de reprimirla. Uno de mis temas más preferidos. Gracias, Pablo. Bueno, ¿con qué seguimos ahora? Vamos a estar en... acá. Hola, hola, hola, hola. ¿Estamos hablando con Kimei Ramos? Se escucha, no se escucha ahí, ¿no? A ver, Ro, ponelo ahí. A ver. Dame un segundo que estamos viendo si te podemos sacar al aire. Estamos teniendo ahí unas cositas técnicas. Ahí, a ver, habla Ro. Ay, hola, hola. Ay, sí. Hola. Sí. Hola. Queridísima Kimei Ramos, ¿cómo estás? ¿Estoy al aire? Estás al aire. Pero por favor, ¿cómo? Así no avisan. Bueno, empieza a correr el metrónomo de que les cobro. Yo ando bien caminando a la estación de Tren Flores para regresar a mi casa suburbana. Me alegro. Bueno, lo que nos encuentra en esta llamada con la queridísima Kimei Ramos es hablar brevemente sobre el 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Transexuales, Personas Intersexuales y No Binarias. Ahí estamos escuchando los alrededores. Y bueno... ¿Qué están escuchando? Las voces de las personas que te rodean. Mandarle saludos a todos. Escúchame, te queremos preguntar... ¿Me escuchás ahí? Sí. Ahí va. Sí, creo que sí. Bien. Preguntarte... Primero, ¿qué saldo te trajiste del encuentro plurinacional? Bien. Bueno, a ver, ejercitando la capacidad de síntesis. El saldo, en términos macro, para mí es... no sé si desfavorable, pero se le acerca. Me parece que está a tono también con el contexto regresivo en materia de derechos, en la calidad y en el grado de organización, de las organizaciones, de las redes, etcétera. Y sin embargo, no deja de ser lo que es el encuentro, ¿no? Con una potencia, no deja de tener la potencia misma del encuentro. Uh-huh. Un encuentro que sigue siendo masivo, que finalmente durante la marcha, ¿no?, del último día, la marcha de cierre, cuando se pudo observar plenamente cuántas éramos, y toma una dimensión que es muy revigorizante, ¿no?, para dar la lucha. Una logra salir del ensimismamiento para a la fuerza, ¿no? O sea, la situación te saca del ensimismamiento para darte cuenta de que somos muchas, muchas, uh-huh. Aún. Y eso es muy potente. Sobre todo en este contexto y en la provincia de Corrientes, que entiendo que además venía bastante complicada con, bueno, con la situación laboral en general, pero también sobre la persecución en general a las identidades de la disidencia sexo-género. Estuvo también sí, el... Corrientes históricamente, sí. Sí. No, contanos. No, Corrientes históricamente, al igual que Formosa, son dos de las provincias de donde se registran, de las formas de persecución y violencia más aberrantes. Uh-huh. Lo que no quiere decir que en Buenos Aires no pasen, ¿no? Digamos, claro. Siempre está bueno aclarar. Pero sí, sin lugar a dudas. Escúchame, el sábado estuvo la marcha de contra los trans travesticidios, ¿verdad? El sábado sí. Bueno, ¿querés contarnos cómo estuvo? Si pudiste hablar con alguna de las compañeras específicas allá de Corrientes. No tengo nada para contar al respecto, perdón, no. ¿Pero fuiste? ¿Participaste de la marcha? No. ¿Cómo? ¿No participaste de esa marcha o sí? Participé a medias porque llegué tarde y después porque no es un espacio abierto a, en definitiva, a la construcción colectiva. Entonces, la verdad es que, por supuesto, adhiero a la marcha. Ahora, después, qué sé yo, estoy muy cansada de las dinámicas personalistas, burocráticas, que no al movimiento trans y travesti, sino en todos los movimientos sociales, ¿no? Sí. Y bueno, eso, creo que lamentablemente está muy limitada la participación, entonces no te puedo decir mucho. Me parece que inclusive, es más, lo otro que tengo para decir es que además han construido un canon de la protesta social, de un como, a ver, han ritualizado a tal punto la movilización travesti trans, sí, que cantan las mismas canciones hace 10 años por lo menos, que, digo, y que inclusive para mí hasta han abonado un poco, y esto no lo vamos a saber, salvo que se exprese como una tendencia más a largo plazo, pero han abonado un poco inclusive a que se empieza a cuestionar el porqué de esa marcha. Porque yo esto lo escuché durante el encuentro, y es porque hay algo de que, o sea, como que está tan cerrado sobre sí mismo el grupo organizador, que se ha olvidado de poner en mayor debate la construcción del espacio con la organización, con la comisión organizadora, sino con los compañeros que atienden al encuentro, ¿no? Digo, hay algo de, qué sé yo, de tener un sentido de la reactualización de los porqués de las luchas, que me parece que está medio ahí, ¿viste? No. Sí. Bien. ¿Pudiste, pudiste tener como un panorama general de los talleres? Son inabarcables, ¿no? Obviamente uno no llega a participar. No sé si participaste de talleres o de alguna actividad por fuera de los talleres. Pero, ¿qué problemáticas son las que pudiste palpar ahí estando participando, recorriendo las calles, estando ahí con las compañeras, compañeros? Problemáticas todas las que en general conocemos, acentuadas, ¿no? En este contexto político, no te puedo dar novedades, porque para mí los problemas más o menos son los mismos, y quienes viven de estar todo el tiempo buscándole el nuevo pelo a la problemática muchas veces son quienes quieren llenar papers para su tesis doctoral. A mí lo que me preocupa es yo creo que parte del problema de los encuentros, del encuentro en este momento es que hay algo que no termina de morir, que es esa cosa medio de reunión de Tupperware que se quiere llevar como forma de los talleres del encuentro, ¿no? Hay algo de que no es solamente como lo vivencial y no, pero bueno, digo, hay algo de en realidad el orden del problema para mí es así. Hay una comisión organizadora y hay un partido que es el PCR, que con tal de garantizarse la captura, ¿sí?, de la organización de los encuentros, es capaz inclusive de despotenciarlos, ¿no? De, uh-huh. Digo, por supuesto que la participación bajó por problemas económicos. ¡Qué rompebolas el tren! Me está quemando la cabeza. Me voy a mover. Por supuesto que la participación bajó por problemas económicos. Ahora, también realmente pareciera que la comisión organizadora se jugó un poquito a vaciarlo, ¿viste? Uh-huh. Los encuentros, digo, los talleres religiosos estaban en el centro de la ciudad, mientras que los talleres de debate político más candente habían sido llevados a los márgenes de la ciudad, en una ciudad donde casi no hay transporte público disponible, claro, claro. Teniendo que viajar un montón. Muchos de esos talleres, por lo tanto, no se hicieron. Entonces hay algo medio fantasma de estar diciendo siempre, inflando los números de la cantidad de personas que fuimos, sí, inflando los números de la cantidad de talleres, cuando en realidad después no se pueden desarrollar, porque uh-huh. Son propuestas al aire, porque por esto mismo, ¿no? Porque en ese ánimo de acaparar, se llevan puesto el encuentro en sí mismo. Y también, ¿no?, de todo con tal de que no se les vaya de las manos, ¿viste? Entonces ahí empieza a haber como una modalidad del encuentro que es mucho más anecdótica, ¿no?, vivencial, y a eso me refiero con el problema de la reunión de Tupperware. Claro, claro. ¿Entendés? O sea, eso. Sí, que no le quita, que no le quita, digamos, otras instancias de organización que se han generado ahí mismo, digamos, que rompen un poco esta línea de Tupperware, pero sí entiendo que es un poco la línea que plantea el PCR, digo, lavarle la cara a los encuentros un poco, inclusive esto, salió totalmente de la agenda la posibilidad de pasar por, no sé, la catedral, por poner un ejemplo, como puede ser, no sé. Ni la casa de gobierno, ni una comisaría. Claro, fue, o sea, todo por un recorrido turístico por la costanera. Totalmente. O sea, un poco lo que pasó acá también en La Plata cuando fue el encuentro, que logramos un poco torcer el brazo en el sentido de que pudimos lograr el cambio de nombre, pero sin embargo otras batallas no pudimos darlas. Y acá me acuerdo el recorrido fue muy poco por el centro, pasó por casi ninguna institución pública y directamente fue hacia la periferia, terminando en el Estadio Único, que también, digamos, es un juego que suele hacer el PCR, licuar todo lo que pueda a nivel de combatividad que pueda llegar a tener el encuentro. Inclusive cuando fue, creo que fue en Bariloche, que hacía poquito habían matado a Rafita Nahuel y había aparecido el cuerpo de Santiago, e intentaron hacer lo posible para no pasar por parques nacionales, que en ese momento había estado muy vinculado a los dos asesinatos. Pienso mientras charlas, si te quedó la sensación de que hay algún desafío, no sé si hacia adentro del encuentro o hacia afuera con la sociedad, pero digo, si tenés algún, esto que estabas diciendo recién, digo, no sé, el PCR con tal de no soltar la manija, le baja el precio al carácter combativo y busca un poco también esa despolitización y en esto que decís vos, de llevar al centro las actividades más ligadas a la religión, por ejemplo, llevando, sí, más a la periferia, las que tienen más, si se quiere, más línea crítica y logra un poco salir del proceso de la catarsis, que es un poco también a lo que convoca el encuentro por un lado, pero por otro lado convocado a otro tipo de instancias, ¿no? Pero si tenés la percepción de que haya algún desafío ahí, que palanquear, digo, sí, también hubo mucho debate sobre la próxima sede, hace muchos años se viene pidiendo Cava y se pensaba tal vez ilusoriamente que estando Milei en el gobierno este año iba a ser una posibilidad y sin embargo hubo toda una maniobra, se terminó definiendo Córdoba, que igual Córdoba es una provincia que viene en un proceso de telechización fuerte, no está mal, pero digo, en este marco de avanzada antiderecho nos parecía algunos sectores más propicio que se acaba y este año tampoco salió, digamos. Sí, me parece que a veces eso tiene que ver con que una espera, como que espera el desarrollo de una conciencia por parte de otros actores, vamos a llamarle en este caso otros partidos políticos, otras organizaciones, en este caso específico del PCR, ¿no? Uh-huh. Y yo no quiero decir que eso sea pedir peras del olmo, pero sí creo que, bueno, me parece que el desarrollo de esa conciencia se da también en la discusión. Y creo que definitivamente es parte del desafío, porque aparte hay que pensar, me parece que hay algo muy importante del contexto general también a marcar, que es que las oportunidades de avanzar y de defendernos se abren y se cierran por condiciones de la realidad que no dependen absolutamente de nosotras de manera voluntarista, ¿sí? Sí, lo que depende de nuestra voluntad es qué y cómo, ¿no? De qué manera nos organizamos para estar en las mejores condiciones cuando esas oportunidades se abren. Y yo creo que en este sentido es un momento donde las direcciones políticas de todo el espectro, desde el peronismo hacia las izquierdas, no están sabiendo leer la realidad y bueno, y me parece que lo problemático es que cuando esas oportunidades se cierran, quienes avanzan y quienes tienen la oportunidad son los sectores concentrados de poder que no dan puntadas sin hilo. Entonces, ahí a mí es mucha, porque no es solamente que te estás tirando contra la potencialidad del encuentro con tal de tener tu quintita que va a seguir funcionando y listo. Te estás tirando contra la potencia del encuentro a riesgo de que en algún momento dejemos de tener toda chance de encuentro, ¿no? Porque el contexto, si uno lo evalúa seriamente, es una arremetida muy brutal. Se viene la reforma laboral, se viene la reforma impositiva, se viene, el ataque a la ley de glaciares, está todo ocurriendo ya mismo, ¿sí? Y entonces en ese sentido, bueno, la verdad es que el encuentro plurinacional, además con los años que tenemos en la espalda, con estos años que han pasado en estos últimos 10 años, con toda la potencia de los movimientos transfeministas, bueno, es la verdad es que es una responsabilidad muy seria y me parece que ahí el desafío está en que haya un contrapeso político que efectivamente se proponga discutir la burocratización de un encuentro que se supone que es horizontal y a través del consenso. Por supuesto, como vos decís, la sede estaba decidida desde antemano, ya para el segundo día del encuentro todas sabíamos que iba a ser Córdoba. Además hacen algo que es burdo a esta altura, que es que nos anticipan cuál va a ser la sede porque ellas mismas hacen que para el final de la última marcha del segundo día siempre se pone encabezando la bandera de la próxima localidad o provincia que va a ser, en este caso fue Córdoba, y después tenemos que pasar por una instancia burda, como es el aplausómetro, que no solo es capacitista, sino que además es un chiste a la democracia de base. Entonces, a mí lo que me sorprendió, el taller al que más le di pelota fue uno de actualidad de los debates en el movimiento transfeminista. Uh-huh. Y ahí había compañeras de todas las tendencias, de muchísimas organizaciones de izquierda y de peronismo. Y a mí me sorprendió que todas estaban de acuerdo en que el próximo encuentro sea en Capital. Entonces, ¿cómo puede ser que porque una organización tiene su quintita armada, todas las demás no tenemos que fumar e ir hacia donde nos manden? Ahí hay una falta de una composición de un contrapeso político. Y eso creo que eso es un desafío. Y a mí me llama poderosamente la atención que el FIT que saca 10% en Capital y Sarace, qué sé yo, no se proponga eso. No los hago responsables de ellos solos, ¿no? Pero me llama la atención, inclusive las peronistas diciendo que querían que sea en Capital por la defensa de Cristina, pero después nadie agita nada. O sea, ¿qué estamos al final? ¿Respetándonos las quintitas de cada quien? Uh-huh. O sea, eso es el problema de la burocracia, que pierdan la oportunidad de transformar la realidad en serio. Bueno, Ekmey, te recontra mil agradecemos el tiempito que nos diste. No sé si querés decir algo más, que tengas ganas. Sí, que te vayan todos a la mierda. Bueno. No. Pepita mentira. La pistolera con ustedes. Sí. Nada, que qué sé yo, que hay que organizar la bronca y acuerpar, como siempre. Y que los encuentros sigan dando esa posibilidad. Y hay que cuidarla. Y cuidarla es organizarse y proponerse esos desafíos que, ya no, que exceden lo nominal y el modo en que nos reconocemos en ese sentido. Y hay que dar un salto hacia las prácticas. Hay que dar un salto a poner en discusión las prácticas y decir, no nos boludean más por la cara diciendo que esto se construye desde el consenso cuando ustedes ya tienen cocinado el itinerario de acá al año que viene. Queremos organizarnos para cambiar la realidad de raíz y no anecdóticamente. Bueno, Kimei, muchas gracias. Te mando un abrazo. Estuvimos hablando con Kimei Ramos sobre el 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersex, Personas Bisexuales y No Binarias. Durísima estuvo Kimei, muy clara también con el enojo que varias tenemos hace varios años con esta cuestión de... Es una cuestión de manijeo y de bajar el precio al carácter más radical que tiene el encuentro, que está bien, porque digo, está bien encontrarnos a charlar y hacer catarsis de las problemáticas y conocernos y encontrarnos y vernos por primera vez a la cara y encontrar un par que te escuche y con el que seguramente empatices desde las mismas cosas que nos pasan en la vida cotidiana, pero es un piso y no queremos que eso sea el techo, básicamente. Así que ahora nos vamos a ir con Oda da Calachina. Pensar no es emoción, salir no es una opción. Imaginación no es imaginación. En esta estación me estoy estacionando. Otoño perpetuo, la noche se hace cargo. La mierda rodea mi cuerda en este juego de slackline. El viento sopla de ambos lados, quiere que caiga. Sus trucos me los sé, son más viejos que el compact. Quiere que me sincere, conozco esa trampa. De tan densa que es la gota, ahora no cae. El laberinto de la mente es como el barrio más gigante. Entra si querés, salí si podés y más vale te serene si vienen los de guantes. Gendarmes de blanco podrían ir a buscarte. Roja de poción pesaría como embarque. Y en un remate te rematen porque estás matada, rematada. Ahora calcula el paso y responde con miradas. Ahora habla solo si es una buena jugada, porque no puede ser que Angelito esté llorando por los brazos y nadie le hable más alto que su fantasma. Pensar no es emoción, salir no es una opción. Imaginación no es imaginación. En esta estación me estoy estacionando. Otoño perpetuo, la noche se hace cargo. Mastico el plástico de curas descartables. Con un gesto sarcástico lo engancho, soy amable. Es la anestesia que deja pasar el aire. Y ahora la libertad camina por las paredes. Son vos o ellos, ahora tira los dados. Y si existe la suerte que esté de tu lado, que no vengan con datos, que yo estoy bien tranquila. Ves, soy la amenaza de sus propias mentiras. Todo por querer ser libre, vivir para mí, pero no le sirve. Solo juega quien quiera, lujos sin límite. Los que compiten y varios buitres. Nunca vi el pasillo, pero siempre está gritando. Ya se fue la luz y los dados siguen girando. Quizás te repita, la mente fácil se olvida. Voy en camino, siempre de ida. Nunca vi el pasillo, pero siempre está gritando. Ya se fue la luz y los dados siguen girando. Quizás te repita, la mente fácil se olvida. Voy en camino, siempre de ida. Pensar no es emoción, salir no es una opción. Imaginación no es imaginación. En esta estación me estoy estacionando. Otoño perpetuo, la noche se hace cargo.